Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 67 al 79. Nos visitará el sol que nace de lo alto. Zacarías, su padre, quedó lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y nos ha suscitado una fuerza salvadora en la casa de David, su siervo, como había prometido desde tiempos antiguos, por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos odiaban, haciendo misericordia a nuestros padres y recordando su santa alianza, y el juramento que juró Abraham, nuestro padre, de concedernos que, libres de manos enemigas, podamos servirle sin temor, en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, pues irás delante del Señor para preparar sus caminos y dar a su pueblo conocimiento de salvación por el perdón de sus pecados, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, que harán que nos visite una luz de la altura, a fin de iluminar a los que habitan en tinieblas y sombras de muerte, y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos visitará el sol que nace de lo alto. Zacarías quedó lleno del Espíritu Santo, y la fe que Dios le dio salió por sus labios y bendijo a Dios y recordó las promesas hechas a su pueblo. Dios promete a todos y a cada uno la salvación por creer en Jesús, por pedir a Dios por Jesús, por servir a Dios por Jesús y con Jesús, que, vivo, vive en la Eucaristía y viene a ti, seas quien seas, porque los suyos no quisieron ir a la fiesta del Rey y pusieron excusas para no acudir a la cita. Y los servidores de Dios salieron por los caminos y plazas e invitaron a todos. Y todos sois invitados a ser santos, a ser herederos del cielo. Recuérdalo, tú estás invitado, pero también lo están todos los demás. Así que es bueno que sepas que la santidad es para todos, para todo aquel que se llena de Dios Espíritu Santo y clama con fe que Dios, Jesús, vino al mundo a salvar a todos. También a ti y a ti y al otro, a todos. El sol del amor vino a visitar al mundo, vino a amar al mundo sin discriminación, y el mundo es alumbrado por Jesucristo, que como sol reluciente da el calor del amor en la fe de que Dios ama a todos, justos e injustos, pueblo elegido o gentiles, porque Dios vino al mundo y los suyos lo dieron a la muerte. Y por esta desgracia del pueblo judío, hoy, ahora, después de la muerte misma de Dios, pueden todos ser alumbrados por la palabra misma del Hijo de Dios, Jesús, que con su vida y palabras enseña el camino para ser santo, para recibir de Dios en unidad total el regalo máximo al que todo hombre puede acceder. y que es la santidad, por su fe y las obras, palabras y pensamientos de la misma. Todos podemos ser santos. Aleluya. Dios vino al mundo y los suyos lo asesinaron, y ahora ellos y todos pueden ser santos. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.